Cada uno de los depósitos efectuados en la cuenta bancaria emocional implica un elemento de sacrificio. Sin embargo, como su propósito es tan trascendental e importante para usted, no es un sacrificio. La valentía no es ausencia de temor, es estar consciente de que algo es más importante y por eso usted está dispuesto a hacerlo. Poco a poco, usted va desarrollando el tipo de carácter e integridad que le hacen merecedor de confianza. Eso es ethos. Todo el mundo puede hacer eso. Es algo que está totalmente bajo su control. No es un efecto de lo que hacen los demás, sino de lo que usted ha hecho. Usted produce resultados, vive según sus principios y tiene un carácter ético. Eso es algo obvio para los demás. ¿Qué es pathos? Es el tipo de comunicación ilustrado por la vara india que da derecho a hablar. En otras palabras, usted comprende. Entonces, ¿qué es logos? Trata de ser comprendido. La esencia del hábito 5, cuyo propósito es intentar crear una solución, la tercera alternativa, que es mejor que lo que todos han propuesto. Es importante leer la cultura y ver lo que está ocurriendo. Recuerdo una ocasión cuando estaba entrenando a un grupo de corredores de una empresa de seguros. Todos se quejaban del terrible programa interno de desarrollo y entrenamiento que daba la compañía. Acababan de regresar de la gran convención anual que se llevó a cabo en Hawái para celebrar el éxito obtenido en el año. Tuvieron un espectáculo impresionante con rayos láser y muchos efectos. Invitaron también a sus cónyuges. En cuanto a impacto, se podría decir que sacaron la máxima calificación. Pero ahí no hubo intercambio para compartir las mejores experiencias, no hubo un desarrollo de aptitudes, fue simplemente un enorme programa de entrenamiento y desarrollo costosísimo, pero sin valor alguno. Yo les dije, ¿por qué no lo cambian? Me respondieron, ¿cómo lo podemos cambiar? Nosotros solo somos corredores. Yo les señalé, miren, ustedes son los corredores de más alta jerarquía en toda esta empresa. Ahora mismo, ustedes tienen ethos. Han producido, han logrado resultados, pueden reunirse con quien quieran, con cualquiera de los que toman decisiones, con el presidente ejecutivo, con cualquiera. Pero antes de verlos, asegúrense de practicar el pathos. Presenten el punto de vista de ellos mejor que ellos. Ya ustedes saben cómo piensan, ya conocen los recursos y el estilo tras el anterior programa de entrenamiento y desarrollo. Muestren los costos y consecuencias de tratar de cambiarlo, para las personas, los presupuestos, todo. Ellos tienen que saber que ustedes comprenden, casi como una persona que va a hacerse un examen de la vista. Tan pronto está listo el diagnóstico, se puede ejercer influencia sobre la persona y usará los lentes prescritos. Luego pasan a logos. En su presentación, sugirieron elaborar un programa piloto ensayando una manera nueva de enfocar el entrenamiento y desarrollo. Pero la compañía estaba tan satisfecha con el hecho de haber sido comprendida que la energía defensiva desapareció y fue sustituida por la energía creativa. No solo aceptaron el programa piloto, sino que lo compraron para toda la compañía. Yo me reunía con estos corredores cada trimestre, así que cuando me enteré de que esto había sucedido, la próxima vez que los vi les pregunté, bueno, ¿qué otra cosa estúpida quieren abordar ahora? En otras palabras, ellos hallaron una solución usando el enfoque del pequeño timón. También he visto gente que examina cuidadosamente la cultura de una empresa y trata de formarse un criterio en cuanto a cuál es el nivel apropiado de iniciativa. ¿Debo recomendar, debo simplemente hacerlo y esperar que sea más fácil obtener perdón que solicitar permiso? ¿Debo solo sonreír cuando se plantea el asunto o debo asomar la idea de que tengo la intención de? Se trata de entender el problema y también presentar la solución y listo. Lo único que se necesita es una confirmación externa de que eso está bien. ¿O debes proceder y luego reportarlo de inmediato? Tienes que decidir. Hay muchos niveles de iniciativa. Pero la mayoría de la gente que se encuentra en una cultura codependiente se decide por el nivel más bajo de iniciativa llamado espera hasta que te digan lo que debes hacer. Luego se quedan por ahí, confesando los pecados de los demás en los recesos o durante sus almuerzos o comentando las debilidades de otras personas en lugar de ver cómo pueden contribuir a mover el timón y convertirse en agentes de cambio que pueden marcar una enorme diferencia. Confieso que este enfoque produce un poco de miedo, porque estamos asumiendo una gran responsabilidad al hacer estas cosas. Una vez que nos percatamos de que no somos víctimas, tenemos que reconocer que somos entes responsables, capaces de escoger nuestras propias respuestas. Ese es el hábito 1 dentro del marco de los 7 hábitos. Sé proactivo. Recuerdo una experiencia personal que tuve cuando trabajé con el presidente de una universidad durante un periodo de aproximadamente 4 años. Era un hombre brillante, un visionario, sumamente dinámico, pero también muy autoritario, controlador y poco dado a compartir el poder. La gente decía, me trata como un ve por esto, ve por aquello, ve por lo de más allá. Y todo el mundo no hacía otra cosa que confesar los pecados de este caballero en los pasillos. Vino a mi departamento y cambió por completo el rumbo que habíamos trazado. ¿Saben lo que pasa cuando la gente actúa así? Se están despojando de su propio poder y están autorizando a las otras personas a destrozar su vida. Están regalando su futuro. Permiten que el ayer tome como rehenes al hoy y al mañana. Se han convertido en víctimas. Bueno, había un hombre llamado Ben que tenía un círculo muy pequeño de influencia. Ni siquiera formaba parte del gremio académico. Pero era de esos que saben dar impulso al pequeño timón. En lugar de quedarse por ahí quejándose del presidente y sintiéndose una víctima, asumió una actitud proactiva. Decidió tomar la iniciativa. Encontró su propia voz. Dijo, mi trabajo no es criticar al presidente. Mi tarea es ayudar al presidente y complementarlo. Donde él muestre debilidad, yo debo proveer fortaleza, de manera que nuestras voces se combinen. Así, cuando se le pedía que hiciera algo como un ve por, ¿qué hacía Ben? Hacía exactamente lo que el presidente le pedía, pero luego iba más allá. Se preguntaba para qué querría el presidente esta información. Creo que va a hacer una presentación a la Junta. Por eso, lo que voy a hacer es preparar mi análisis y además dar mis recomendaciones basadas en ese análisis. Yo estaba con el presidente cuando vi a Ben hacer su presentación a la Junta y ojalá ustedes le hubieran visto los ojos al presidente. Se echó para atrás y sus ojos se pusieron como platillos. No podía creer el poder de esta persona que había tomado el timón. Y le dijo, has captado exactamente por qué quiero esta información. Has hecho el análisis y tus recomendaciones encajan perfectamente con el análisis. ¿Podrías asistir a la reunión de la Junta y hacer tu presentación? ¡Caramba! El círculo de influencia de Ben se desbordó. A partir de ese momento, la gente en los pasillos ejecutivos comenzó a criticar a Ben porque, de repente, había adquirido un enorme prestigio.